someone. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do? La FM. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM. Siempre hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. La FM Cali 98.5 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. 17 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 54.931 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud ha registrado 1.868 nuevos casos de contagio y 75 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos sube a 1.801, pacientes recuperados por el orden de 20.366. Casos activos a esta hora en Colombia, 32.764. Y el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anuncia que ya está aprobado el protocolo de bioseguridad para el regreso del fútbol colombiano en medio de la pandemia de COVID-19 bajo 5 estrictas fases para evitar contagios. Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá, si las cosas siguen como van, podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto, dependiendo por supuesto de esas curvas epidemiológicas y hablando con los alcaldes municipales. No habrá espectáculos con espectadores en este año. 5:02. Carlos Leder, cabecilla del cartel de Medellín, fue extraditado a Alemania luego de cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos. La vicefiscal general Marta Mancera ha llamado a juicio al cuestionado empresario Alex Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Saab es acusado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa, la primera dama, han dado positivo para COVID-19. Detalles en instantes. Al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, las directivas de América de Cali anuncian la salida del director técnico Alexandre Guimaraes. El estratega brasileño deja la estrella número 14 en la institución y el retorno del conjunto escarlata a la Copa Libertadores 5-3. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Luis Carlos Vélez está en la FM. 5:04. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por amanecer con nosotros en la FM. Hay varias noticias de última hora. Beijing ha vuelto a declararse en alerta debido al coronavirus. Ha cerrado todos sus colegios, ha cerrado todas sus universidades luego de que se encontraran 31 nuevos casos de coronavirus locales. Las autoridades han cerrado todos los vuelos internacionales, dejando la operatividad del aeropuerto, uno de los más grandes del mundo, el aeropuerto internacional de la capital de Beijing, el aeropuerto internacional Daxing de Beijing, funcionando solamente al 70%. Eso es cerca de 1.255 vuelos entrantes y salientes. También están preocupados con el funcionamiento de los mercados. Han cerrado los mercados donde creen estaría parte de este nuevo rebrote del coronavirus. En instante les vamos a contar toda la información nacional e internacional sobre el coronavirus y las noticias más importantes en el mundo. 5:05. Entre tanto, en nuestro país, el Ministerio de Deporte ha anunciado el regreso del fútbol. Están listos los protocolos. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, muy buenos días, Luis Carlos, compañeros de la mesa y oyentes que despiertan en esta fría madrugada en el centro del país, lloviendo a esta hora en Bogotá. El anuncio lo hizo en el programa Prevención y Acción el ministro del Deporte, el doctor Lucena, quien dijo que ya está listo el decreto 847, que permite reactivar la práctica del deporte a nivel individual. Puntualmente, los futbolistas profesionales podrán reiniciar sus prácticas a partir del mes de julio, una vez se hagan la aplicación y la consolidación de esos protocolos con las autoridades locales en cada región del país. Y en agosto, los campeonatos podrán reiniciar nuevamente, lo que ha dicho el doctor Lucena. Escuchemos parte del anuncio que ha entregado el ministro del Deporte en la cadena que hace diariamente el presidente Iván Duque con su equipo de gobierno. Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio, y que ojalá, si las cosas siguen como van, podamos dar el inicio de esa liga, como se había mencionado, en el mes de agosto, dependiendo por supuesto de esas curvas epidemiológicas y hablando con los alcaldes municipales. No habrá espectáculos con espectadores en este año. Hoy se entrega la resolución a la Federación Colombiana de Fútbol, indicó el doctor Lucena. El presidente Iván Duque también se refirió a esta, que es una de las noticias más importantes de las últimas horas. Y que justamente lo que busca es que no solamente recuperemos vida productiva, sino también otros espacios de calidad de vida, siguiendo pautas, siguiendo medidas de distanciamiento físico y, ojo, protocolos bastante rigurosos. El trabajo con los alcaldes es fundamental en este propósito. No obstante, Colombia está entrando de lleno en las líneas de crecimiento más fuertes de casos de contagio de coronavirus en el país. La última cifra que entregó tarde ya en la noche el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud indica que en el país tenemos 54.931 personas que han sido contagiadas de coronavirus. Hay 32.764 casos activos, es decir, de personas que actualmente tienen la enfermedad. Se han registrado 1.801 muertes hasta ahora y recuperado 20.366 pacientes. Un dato importante que también reveló el presidente Duque tiene que ver con que en tres regiones del país se está concentrando el 70% del contagio en Colombia. Esas regiones son Bogotá, Costa Atlántica, incluidos los departamentos de Atlántico y Bolívar, y el Valle del Cauca. En Bogotá, 16.896 casos, en Atlántico y Bolívar sumados 16.795 y en el Valle del Cauca 6.297. Ahí está el 70% del contagio en Colombia, Luis Carlos. Son las 5:08. Gracias, William. Y el presidente de Honduras ha anunciado en las últimas horas que dio positivo por coronavirus. Azuri Chamá. Luis Carlos, con los muy buenos días. Estoy muy contento hoy desde la cabina, después de más de 90 días de ausencia. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, su esposa, dos colaboradores, no asintomáticos, pero con síntomas leves, han confirmado que desde el fin de semana recibieron la noticia de haber resultado positivos en el test de coronavirus. Sigue y seguirá frente a sus funciones, eso sí, en aislamiento. Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo, no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Es cierto, tengo 5 o 9 minutos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa positivos. Más adelante le reseñaré titulares en todo el mundo con la Dexametasona. Luis Carlos. 5:09. Diana Mateus Carlos Leder fue enviado a Alemania después de cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:09 en la costa este de Estados Unidos. Como usted lo dice, Carlos Leder, quien fue uno de los narcotraficantes más importantes del cartel de Medellín y mano derecha de Pablo Escobar, terminó de cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos y viajó a Alemania para disfrutar su libertad. Según el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el lunes 15 de junio, las operaciones de cumplimiento y remoción sacaron a Leder a Alemania sin ningún incidente, luego de haber concluido su pena de prisión federal en Estados Unidos. Este hombre había sido capturado en 1987 en Colombia y extraditado a Estados Unidos el mismo 4 de febrero de ese año, siendo el primer narcotraficante colombiano en correr esa suerte. Inicialmente fue condenado a 2 cadenas perpetuas, es decir, más de 135 años de prisión, pero luego de una serie de negociaciones y colaboración con la justicia norteamericana en el caso del general panameño Manuel Antonio Noriega, obtuvo una rebaja de pena que ya cumplió y en Alemania no tiene ningún proceso. Carlos Leder llegó al aeropuerto de Frankfurt procedente de Nueva York en un vuelo de aerolínea regular, acompañado de 2 policías estadounidenses y con un pasaporte provisional de Alemania. Se conoció que Leder, quien tiene 70 años, presenta problemas de salud y el gobierno alemán pidió en varias ocasiones la repatriación, que finalmente se dio después de un largo proceso. Se le recuerda como el artífice del sistema de los llamados jet de cocaína para traficar droga en pequeños aviones que era luego descargada en la Florida. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:11. Y la dexametasona es un nuevo fármaco barato que reduce la mortalidad del COVID-19. Es un hallazgo que se ha logrado en la Universidad de Oxford y que hoy también es titular en todo el mundo. Diana Jayón en París, buenos días. Carlos, buenos días. Noticias muy esperanzadoras llegan desde el Reino Unido, donde investigadores de la Universidad de Oxford dicen que tienen la primera prueba de un medicamento que salva la vida de los enfermos más graves del COVID-19. Se trata de la dexametasona, un corticosteroide de bajo precio y ampliamente disponible. Este medicamento, que se consigue en todo el mundo, redujo las muertes en hasta un tercio en pacientes hospitalizados enfermos de gravedad durante un amplio estudio clínico. Luis Carlos, hablando de la eficacia en los pacientes más graves, el medicamento se administró en dosis bajas por vía oral o por vía intravenosa. Después de 28 días había reducido las muertes en un 35% en pacientes que necesitaban tratamiento con respiradores y en un 20% en aquellos que solo necesitaban oxígeno suplementario. La dexametasona no parece ayudar a pacientes con síntomas leves, pero promete ser el medicamento que baje considerablemente el número de muertes. Este es un gran paso adelante en la búsqueda de nuevas formas de tratar a los pacientes de COVID, dijo el profesor Stephen Powys, director médico del Servicio de Salud Pública británico. Este medicamento ya se usa además en varias patologías por su poderoso efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, incluso para los casos graves de edema provocados por el denominado mal de altura. Desde París, informó Diana Jayón para la FM. Las noticias como son. 5:13 y ya hay nombre para el reemplazo de Luis Alberto Moreno en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. Se trata de Mauricio Claver Carone, lo hemos entrevistado varias veces aquí en la FM, un cubano-americano de posiciones muy férreas en contra del régimen de Cuba y a favor de las sanciones en contra del gobierno de Venezuela. Será el nominado de la Casa Blanca para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo, es lo que ha anunciado en las últimas horas Steve Mnuchin, que es el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. Es un movimiento muy importante porque Estados Unidos tradicionalmente reemplaza la nominación de un latinoamericano para liderar este banco. Esta es la primera vez en que Estados Unidos nominará a uno de sus nacionales, lo que significa que esta institución tan importante quedará bajo la égida del liderazgo estadounidense. Mauricio Claver Carone será el reemplazo inminente de Luis Alberto Moreno, quien deja su posición después de casi 20 años al frente de esta unidad en Washington. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República, la noticia económica más importante a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Siguen los coletazos de lo que se decidió el lunes festivos en Colombia de aplazar la aplicación de la regla fiscal por 2 años o hasta los siguientes 2 años. Pues los analistas empiezan a preguntarle al gobierno que dé más luces cuáles van a ser los relojes de control económico con los que va a monitorear los siguientes 24 meses. Los primeros cálculos dicen que Colombia pasó de un 2,3 de déficit fiscal en el 2019 a un 4,5 el 16 de abril y que en estos momentos el último cálculo de déficit fiscal asciende a 6,1%. La banca multilateral y las firmas calificadoras de riesgo hablan que el déficit este año se acercará al 7%. El gobierno, lo que le piden los analistas, es que calcule directamente qué va a pasar con las fuentes de financiación, de dónde se sacará este dinero y la eventualidad de una reforma tributaria a largo plazo o que por lo menos se deje planteado. Pues empiezan ya, Luis Carlos, las preguntas sobre cómo va a ser esa hoja de ruta que va a seguir el gobierno. El dólar para hoy, Luis Carlos, arrancará esta mañana a cotizarse en 3,758 pesos y entre tanto el euro en 4,229 pesos. 5 de la mañana, 16 minutos. Se han aprobado en el Congreso la creación de Bogotá Región. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. Aleja, muy buenos días. La noticia más importante está ahora en la capital. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Calles mojadas en la capital del país. No ha parado de llover durante toda la noche. Y usted lo ha dicho, el Congreso de la República aprobó el último debate, un acto legislativo que crea la figura de Bogotá Región, la cual permite conectar a la capital del país con algunos municipios de Cundinamarca. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López celebró la decisión y aseguró que en medio de todas las adversidades, pues se da un paso histórico, crear una reforma constitucional de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Ahora en adelante, dice la alcaldesa, no se dependerá de veleidades personales, sino de instituciones sólidas para el progreso de la ciudad y de la región, Luis Carlos. Y el gobierno de Juan Guaidó ha pedido que se actúe rápidamente en contra de Alex Saab. Marcos Morín, desde Caracas, la noticia más importante en Venezuela. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarte desde Caracas a 23 grados. Efectivamente, el gobierno interino de Juan Guaidó ha solicitado a las autoridades de Cabo Verde que se pueda gestionar la conclusión de este episodio con Alex Saab y sea, por supuesto, deportado a los Estados Unidos para hablar y acerca de todos los negocios que pudiera tener con el régimen de Maduro. Ayer también Nicolás Maduro arremetió contra la Unión Europea y rechazó la designación, o el organismo en este caso rechazó la designación de los nuevos miembros directivos del Consejo Nacional Electoral y le dijo a la Unión Europea que debe mantenerse al margen de los asuntos de Venezuela tras el rechazo generalizado por la convocatoria de elecciones para el próximo mes de diciembre para la Asamblea Nacional. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. La Unión Europea que se vaya largo al carrizo, para decirlo suavemente. Venezuela es libre y soberana, Venezuela hará sus elecciones. No nos importa Unión Europea ni un carrizo, sometidos y arrodillados a las órdenes políticos de un gobierno extranjero. Ellos han dicho que no van a elecciones, no van a las elecciones de la Asamblea Nacional, porque saben que las tienen perdidas, se las ganamos de calle, no tienen pueblo, han destruido la oposición. La Unión Europea consideró este martes clave para Venezuela un proceso electoral creíble y contar con un ente electoral independiente y balanceado días después del nombramiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia del Chavismo de un Consejo Nacional Electoral afín al régimen de Maduro. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. arrancamos esta mañana de miércoles en la FM con una canción de la que les hablaba ayer, Gnarls Barkley, Crazy. Buena canción para arrancar el día, Uchi Levi, buenos días. Buenos días, chévere, ¿no? Como sí, para arrancar con el frío que está haciendo, la lluvia. O sea, es pura canción de uno estar manejando en la autopista, ¿no? Bueno, con un descapotable en lo posible, un poco de sol. Bueno, con un Volkswagen Gol nuevo, ¿le parece? ¡Ay, con un Volkswagen Gol nuevo, sí! Hoy, esta semana, entregamos el carro. Sí, el viernes. Sí. Facilito, si usted quiere ganarse el Volkswagen Gol de los coches, el concesionario más importante de Colombia, el más grande, con todas las variedades de vehículos que usted necesita, lo único que tiene que hacer es enviar una fotografía de su radio en la FM y estar escuchando el programa. La fotografía la tiene que enviar en Twitter o en Instagram utilizando el numeral Soy Optimista con la FM. Sencillo, y así va a poder escuchar la música de Uchi Levi. Quiero decirte que ya me imaginé. O sea, acabo de hacerme una imagen mental, claramente yo no me lo voy a ganar, pero me imaginé manejando un Gol negro escuchando esta canción. Uy. Magnífico. Uchi, la noticia del entretenimiento más importante esta hora. Para todas las interesadas y para todos los interesados, el señor Keanu Reeves está ofreciendo una cita y cobra nada más y nada menos que $16,300. Esto, por supuesto, es a beneficio de las víctimas del cáncer, pero esto tiene un problemita. La cita son 15 minutos y es por Zoom. La FM, las noticias como son. 5:21 a.m. Don Santiago Ángel, la noticia más importante hasta ahora en Colombia. Luis Carlos, pues la noticia más importante en Colombia tiene que ver con el aumento de casos en el último día. Fueron más de 2.000 casos ayer, se hicieron de nuevo 12.000 pruebas y aumentaron los muertos que han estado en un número estable en los últimos días desde hace varios meses. Fueron en total 76 personas que murieron. Lo que ha dicho la directora del Instituto Nacional de Salud es que en los últimos días se ha presentado el mayor positivo de casos. Esto quiere decir que es el mayor número de contagios versus el número de pruebas que se han realizado desde el primer día de contagio. Y por supuesto, lo que nos contaba William al principio de la reactivación de las prácticas deportivas, no solamente para los profesionales en el fútbol, sino también para las personas que van a empezar a poder practicar deportes, no solamente de forma individual en los entrenamientos, sino de forma grupal a partir de julio y agosto. Son las 5:22 a.m. Doctora Cristina Plaza, la noticia más importante hasta ahora. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, ayer se dio una nueva pelea en el Congreso de la República. El presidente o expresidente Álvaro Uribe dejó una constancia sobre el senador Gustavo Petro. Dijo primero que el senador Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos. También dice que existe una reunión que se realizó el 8 y el 19 de julio del 2000, tiempo durante el cual Carlos Castaño mantuvo secuestrado con intención de asesinarlo a Carlos Alfonso Lucio. Dicen además que en el cautiverio supo de la reunión y de la actitud del señor Petro, de quien comenta que nada hizo para salvarle la vida ni denunció el secuestro del cual tuvo conocimiento antes de que las autoridades supieran sobre los captores. De esta reunión con paramilitares, el señor Petro hizo una mención de prensa 4 años después, durante el lanzamiento de un libro. También dijo que el 14 de julio del 2001, el senador Petro se reunió con Carlos Castaño y Don Berna. pidió protección para una persona, hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Otra acusación dura que hizo fue que el senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez en tiempo reciente ha afirmado que le dieron $1,000,000 al señor Petro. Informa sobre la persona que intervino, las cartas que se enviaron y que se utilizó el canal de Venezuela. La justicia debería preguntar directamente a Miguel Rodríguez Orejuela, es lo que ayer preguntó el expresidente Uribe. 5:24 En instantes tendremos detalles de esta muy dura confrontación, la más reciente de Gustavo Petro, quien tiene abiertos varios niveles de peleas con diferentes personalidades nacionales. 5:25, esto es la FM, la noticia es como son. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son. Desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5:00 a.m. 5:05. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Afectuoso saludo a oyentes de la FM, soy Ana María Cuesta y este es el resumen de voces con sus principales protagonistas. Tras una condena de más de 33 años de cárcel en los Estados Unidos, el ex narcotraficante del cartel de Medellín, Carlos Lever, fue dejado en libertad. La noticia la confirmó su hija Mónica, quien además advirtió que se encuentra en Alemania. Es lo que siempre se ha pedido, que fuera repatriado, porque además él es ciudadano alemán también. Entonces, es una fantástica noticia para nosotros. Yo sé que tiene unos percances de salud. Yo digo que está en libertad, porque para mí que esté fuera de los Estados Unidos ya está en libertad. Y desde Miami, el abogado de Carlos Lever, Oscar Arroyave, se refirió a la situación judicial del ex narcotraficante colombiano. Hoy le dieron la libertad, no tiene ninguna deuda pendiente con el gobierno americano ni con el colombiano. Y en Alemania tampoco tiene cargos. Y la vicefiscal general Marta Mancera llamó a juicio al cuestionado empresario Alex Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Saab es acusado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Se realizaron varias actividades que generaron el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y algo muy importante, en las que están comprometidas importaciones y exportaciones ficticias. Con relación a que si tiene o no vínculos con el gobierno de Venezuela, Colombia no lo tiene dentro de sus actividades investigativas. Y el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que ya está aprobado el protocolo de bioseguridad para el regreso del fútbol colombiano en medio de la pandemia del COVID-19 bajo 5 estrictas fases para evitar los contagios. Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá, si las cosas siguen como van, podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto, dependiendo por supuesto de esas curvas epidemiológicas y hablando con los alcaldes municipales. No habrá espectáculos con espectadores en este año. Y el presidente Iván Duque se refirió a la acción de tutela que un grupo de personas interpuso para tumbar el confinamiento obligatorio de los ciudadanos mayores de 70 años. El mandatario reiteró que es por el cuidado de la vida y de la salud. La probabilidad para una persona mayor de 70 años que sea contagiada por COVID, de morir de COVID, es superior al 30%. Nosotros hemos hecho un llamado para proteger su vida, su integridad, reconociendo lo que ustedes representan para nuestro país. Yo sé que hay algunas personas que inclusive han sentido vulnerados sus derechos y han acudido a la acción de tutela para buscar que esto sea considerado una discriminación. Y yo les hablo con total sinceridad, nadie los está discriminando. Nadie quiere afectar sus derechos, mucho menos nosotros. Queremos proteger sus vidas. Y Marta Janet Castillor, presidenta de la Asociación de Colegios Privados de Colombia, reveló que tras una encuesta a más de 17.000 padres de familia, el 89% respondió que no está dispuesto a enviar a sus hijos al colegio en lo que resta del año bajo ninguna modalidad de presencialidad. Al ser escuchados los padres de familia y tener un porcentaje tan alto de no querer enviarlos a las instituciones educativas, pues obviamente los colegios tenemos que acoger esa decisión y apoyar a nuestros padres de familia y a nuestros estudiantes. Las condiciones en este momento en el país no están dadas para que los niños vayan a regresar. Entonces, ¿cuál es la necesidad, cuál es el afán de que vayamos a enviar nuestros niños a ponerlos en riesgo? Y Nelson Alarcón, presidente de FECODE, dijo que aún no están dadas las condiciones y no se cuentan con los recursos para el retorno a clases bajo ningún modelo de presencialidad. No están los elementos como el jabón, el gel, el antibacterial, el tapabocas, la careta. No están los recursos financieros para poder comprar todos los elementos. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, reveló que el comercio organizado logró un pacto para mantener precios justos para la jornada del día sin IVA este 17 de junio. Este es un acuerdo de autorregulación y también de compromiso que el comercio organizado ha hecho para darle tranquilidad el día sin IVA a los consumidores colombianos. Se han unido muchísimos pequeños, medianos empresarios y las 65 marcas más importantes en materia de los productos que van a ser sujetos a sección del IVA. Es un compromiso para dar tranquilidad en materia de precios justos y correctos, como se ha hecho en el pasado, y también de asumir todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno Nacional para que este día sea exitoso. Y la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, reveló que en los vuelos humanitarios se han encontrado contagios de coronavirus importados de más de 10 países. En los viajes humanitarios nosotros estamos rastreando en un vuelo de 200 personas 80, y en las 80 nos están saliendo positivas más o menos 6. La FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es miércoles 17 de junio. En Colombia son las 5:31. Aquí están los titulares en la FM. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país. Tiene 16.896 contagios por COVID-19. Se registraron 435 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Siguen Departamento Atlántico con 11.372 casos. Valle del Cauca, 6.287. Bolívar tiene 5.423. Amazonas contabiliza a esta hora 2.171 contagios. El presidente Iván Duque dijo que el regreso a entrenamientos de deportes de alto rendimiento y aficionado es para recuperar espacios de vida bajo protocolos de bioseguridad y evitar, eso sí, la expansión de la curva de contagios. Y que justamente lo que busca es que no solamente recuperemos vida productiva, sino también otros espacios de calidad de vida, siguiendo pautas, siguiendo medidas de distanciamiento físico y, ojo, protocolos bastante rigurosos. El trabajo con los alcaldes es fundamental en este propósito. Jaime Alberto Cabal es presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, FENALCO, y ha revelado que el comercio organizado ha logrado un pacto para mantener precios justos con miras a la jornada del día sin IVA el próximo viernes. El viceministro del Interior, Carlos Baena, ha confirmado los pilotos para reapertura de iglesias en municipios de Salamina, departamento de Caldas, y Agua Azul en Casanare, bajo protocolos de bioseguridad y seguimiento. Ecuador, roza los 4.000 muertos y los 48.000 casos por la pandemia, ha extendido hasta el 13 de agosto el estado de excepción que rige desde marzo en este país para frenar la expansión del coronavirus. Porto, con Luis Díaz y Mateus Uribe, ha empatado y pone en riesgo el liderato en Portugal. El Benfica, su más inmediato persecutor, jugará el próximo miércoles. Son las 5:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve hasta ahora en la capital del país y también inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Le corresponde a las matrículas terminadas en 7 y 8 hasta las 9 de la noche. También recordamos que la medida no está vigente para los vehículos particulares y que hoy toca pico y cédula a las cédulas terminadas en número impar. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para toda la amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 17 de junio de 2020, en las principales ciudades. Bogotá amanece con lluvias intermitentes, las más intensas sobre el sur de la ciudad. La temperatura mínima estuvo cercana a los 11 grados centígrados. Durante la mañana se mantendrán lloviznas intermitentes. A mediados de la tarde y durante la noche son previstas lluvias de carácter moderado en diversos sectores de la ciudad. La temperatura máxima esperada estará cercana a los 18 grados Celsius. En Medellín, lluvias en la tarde, temperatura máxima 28 grados. Barranquilla, lluvias en la tarde y noche, temperatura máxima 31 grados. Cartagena, lluvias en la tarde y noche, temperatura máxima 30 grados. Cali, lluvias moderadas en la noche, temperatura máxima 28 grados. Bucaramanga, lluvias fuertes en la noche, temperatura máxima 26 grados. William Calderón está en la FM. De la mañana, 34 minutos, comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones de Colombia. Comenzamos recorriendo el departamento de Antioquia. La alcaldía de Río Negro autorizó la apertura gradual del aeropuerto internacional José María Córdoba una vez el gobierno nacional inicie las pruebas piloto en todo el país. Ana María Londoño en Medellín, buenos días. William, muy buenos días. Pues el alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, aseguró que se permitirá la reapertura gradual del aeropuerto José María Córdoba, eso para el plan piloto anunciado por el gobierno nacional, siempre y cuando las autoridades de salud y transporte se comprometan con el planeamiento y también con la ejecución de un estricto protocolo que mitigue el riesgo de contagio en el departamento. Hernández explicó que una de las propuestas que presentó la administración local para contener el aumento en los casos es que los vuelos de este plan piloto sean entre ciudades con bajos índices de contagio. Podríamos pensar en que la gradualidad se dé entre ciudades que tengan una tasa de casos activos inferior a 95 por cada 100.000 habitantes y no así con ciudades que tienen un alto número de casos como lo es Bogotá, Cali, la costa atlántica, entre otras ciudades. Finalizando esta semana se realizará una reunión para definir ese protocolo que aplicaría en el terminal aéreo. A ella se han citado representantes de los ministerios de salud y de transporte, también los alcaldes de la región y la gobernación de Antioquia. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 5:36, Ana María, gracias. Con la presencia de la ministra de Transporte se adelantará hoy una reunión en Bucaramanga para definir cómo será el plan piloto en el Aeropuerto Internacional Palo Negro, también para vuelos nacionales. Julieta Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. Luego del anuncio del gobierno nacional de reactivar en julio los vuelos con rutas piloto, se adelantará hoy una reunión entre la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, los diferentes gremios de Santander, las autoridades de Lebrija y Bucaramanga, para definir cómo será este plan piloto en el Aeropuerto Internacional Palo Negro. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que seguirá siendo prioridad la protección de todos los bumangueses para prevenir el aumento de casos de COVID-19. Tenemos una mesa de trabajo con la ministra de Transporte, con Ángela María Orozco, con Asocapitales, con la aeronáutica civil, para que realmente podamos establecer los protocolos sanitarios. Si bien ya hemos recibido vuelos humanitarios en la ciudad, vamos a fortalecer cómo estas medidas realmente nos llevan a garantizar la vida de los bumangueses. En la mesa de trabajo se establecerán los protocolos de bioseguridad que serán implementados tanto para empleados como para viajeros en los vuelos nacionales de plan piloto desde el mes de julio. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. 5:37, este miércoles el sector de la belleza en Cali reabrirá luego de la firma del pacto de implementación de protocolos de bioseguridad con la alcaldía. Abren pues peluquerías y centros de estética. Lina Cárdenas en Cali, buenos días. Buenos días, William. Desde hoy, el sector de la belleza en Cali podrá reactivarse en medio de la cuarentena por el coronavirus. Los empresarios de los gremios de las peluquerías, barberías y estéticas firmaron un acuerdo con la alcaldía en el cual garantizan cumplir con todos los protocolos de bioseguridad necesarios para operar sin que se generen contagios por el COVID-19, además de diligenciar el pasaporte sanitario que permite a las autoridades realizar el seguimiento. Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico, respecto al pacto de reapertura. La primera es que su ocupación no debe ser mayor del 30%. La segunda es que se debe pedir cita previa. La tercera es que tiene que haber espacios de mínimo metro y medio, en promedio 2 metros entre sitio de trabajo. La tercera es que tiene que cambiarse de ropa, digamos el peluquero, el estilista se tiene que cambiar y tener, digamos, una indumentaria adecuada. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, en Cali hay 4.125 peluquerías reconocidas que generan aproximadamente entre 90 y 100.000 empleos, por lo que la reapertura del sector belleza promete reactivar la economía en la ciudad que se ha visto afectada por la pandemia. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. La Procuraduría confirmó el fallo de inhabilidad y multa contra 2 exgerentes de la AAA que permitieron a INASA la apropiación de más de 230 mil millones de pesos. William Vargas en Barranquilla, buenos días. William, buenos días. Ramón Navarro Pereira y Julia Serrano Monsalvo fueron los exgerentes de la AAA a los que la Procuraduría General de la Nación les confirmó una multa e inhabilidad por el pago a INASA por servicios no prestados. En fallo de segunda instancia, el órgano de control mantuvo la sanción por el término de 12 años de inhabilidad a Navarro Pereira y redujo a 4 años la de Julia Margarita Serrano Monsalvo. Asimismo, confirmó la multa de 33.332 millones de pesos impuestas a Ramón Pereira y por 2.140 millones de pesos a Julia Serrano por permitir que INASA se apropiara de recursos pertenecientes al distrito de Barranquilla al autorizar pagos por la asistencia técnica en la gestión comercial, operativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, pese a no existir evidencia del cumplimiento del objeto contractual. Para esa vigencia, el pago fue superior a los 237 mil millones de pesos. La sala disciplinaria de la Procuraduría precisó que el pago de la sanción patrimonial impuesta deberá hacerse a favor del Tesoro Nacional dentro de los próximos 30 días a la ejecutoria de este fallo. Contra esta decisión de segunda instancia no procede ningún recurso. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Vamos ahora al eje cafetero. Se disparó la deserción de estudiantes de los colegios privados de Pereira. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Carol Álvarez? Buenos días. William, buenos días. La difícil situación económica que atraviesa el país por fuerza de la crisis ocasionada por el COVID-19 ya también está haciendo mella en el sector educativo, frente social, que en el caso de Pereira está evidenciando una tasa de deserción en los colegios privados. Juan Carlos Matallana, director del Liceo Campestre Filadelfia en Pereira, reveló que de acuerdo con los estudios, más del 40% de los estudiantes han sido retirados por sus padres de los colegios. Nosotros tenemos un estimado entre el 33% al 46% de deserción. Estamos hablando de casi la mitad de los alumnos en general, algunos menos, otros más. Yo tengo el panorama de 123 instituciones y digamos que sacamos el promedio de esa manera. La dinámica cambia. El papá que esté pensando que va a volver a mandar, por ejemplo, al niño al colegio jornada única de 8 horas, no, eso no va a pasar. El directivo de Educación en Pereira señaló que de acuerdo con los datos recolectados de los casi 20.000 niños y jóvenes que estaban matriculados antes de la pandemia, desde prejardín hasta bachillerato, por razones económicas, los padres de familia han retirado de las aulas alrededor de 8.000 estudiantes. De Pereira, en el eje cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. 5:42, Carol, gracias. La información ahora viene desde Cartagena. La Contraloría General de la República facilitará la reactivación y culminación de obras de 5 instituciones de salud en esa ciudad. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Se trata de 2 hospitales, 2 centros de atención prioritaria y 1 unidad primaria de atención. La construcción de la infraestructura priorizada tendrá una inversión de 62.246 millones de pesos y beneficiará a más de 100.000 habitantes de la ciudad de Cartagena. Estas instituciones de salud hacen parte de 2 contratos de obra del Departamento de Salud, el primero suscrito con el Consorcio Salud Heroica y el segundo con el Consorcio Salud Caribe 2020. Al respecto se refirió el secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome. Para que las obras y los recursos destinados para estos contratos se ejecuten con la mayor claridad y sean entregados estos centros de salud a los cartageneros lo más pronto posible. Nosotros desde el inicio de esta administración hemos estado realizando lo legalmente posible para que esto sea una realidad. Cartagena necesita estas obras que han debido estar listas hace años. Con

me da una visión, me pregunta sobre una visión, ¿sí?, para estos, sí, claro, 5 o 6 meses que faltan del año. Yo creo que no creo, es que esto me duele decirlo, creo que el dólar no va a volver a bajar por allá cercano a los 3.500. Va a ser muy difícil, porque ¿cuál es el cuento de los 3.500, Luis Carlos? Que antes de la pandemia, o sea, más o menos mediados de marzo primero, marzo 4, marzo 5, el dólar estaba muy por debajo de 3.500, ¿sí?, y 3.500 era una locura y era una exageración y era una alarma. Pues sí, ¿no? Nos acostumbramos a que nuestro devaluado pesito colombiano siga perdiendo valor. Yo no quiero acordarme de una apuesta que hicimos, pero la tengo aquí escrita, profesor Quijano. A ver, yo veo, muestre. La tengo escrita acá. Usted dijo que el dólar cerraba el año por debajo de 3.500. Y yo le dije que cerraba el dólar el año cercano a 4.000. Va ganando. Perfecto. Va ganando. Pero a su favor es que el coronavirus pues desubicó todo, ¿no? Nadie preveía el coronavirus. Pero un dólar. Me gusta cobrar mis apuestas porque con eso yo almuerzo. ¿Y hay algún tipo de facilidades para pagar esa apuesta? ¿Me puedo acoger alguna ley de subsidio? Le mandé el coronavirus para ganar la apuesta, profe. Óigame, es que un dólar a 3.747. Sí, pero un dólar a 3.747. Con los mismos ingresos, sí, que hemos tenido los colombianos. Es decir, una persona que gana 1.000.000 sigue ganando 1.000.000. Incluso, sí, algunos jefes le han dicho que se rebaje el salario. Sí, sí. Pero si él le da por comprarse un reloj por Amazon, o por comprarse, no sé, que le encargo unos tenis en Amazon o alguna cosa, es ahí donde uno siente que es demasiado pobre. Mire, en términos internacionales, los colombianos se han empobrecido este año con la devaluación del peso por ahí un 25%. Profe. Y eso es así. Colombia es uno de los países que más ha perdido valor en su moneda en América Latina. La política cambiaria de Colombia es un desastre. Nos ha hecho a los colombianos cada vez más pobres. Con el remoquete de que es que esto le ayuda a los exportadores, cuando realmente en Colombia solamente hay dos exportadores grandes importantes. Uno es el cafeteros, petróleo, ¿cierto? Y cafeteros. Dos, los cafeteros. Los que no somos ni petroleros, sí, ni cafeteros, sí, estamos, somos en la olla, unos mendigos a partir de, sí, lo que ha pasado en los últimos años. Si usted es una persona, digamos, común y corriente, digamos, somos todos comunes y corrientes, y somos una persona de a pie en la calle, y nos da por ir a pasear a Europa, que tanto nos gusta, Madrid, o ir a los parques de la Florida, sí, con nuestro salario, este año y el próximo va a ser bien difícil, a no ser de que tenga dinero ahorrado. ¿Por qué? Porque es que nuestro peso no vale nada, no, no vale nada. Y sí, somos petroleros y cafeteros, y bananeros, no vale, o floricultores. No. Y el gobierno lo ha sostenido así, los gobiernos lo han sostenido así, porque con eso cuadran sus finanzas, los ingresos petroleros y demás. Pero la verdad es que esto de la política cambiaria colombiana, el no cambiar la moneda y el no, y el haber destruido el tema de las bandas cambiarias, ha hecho que Colombia y los colombianos nos volvamos pobres. Esto ha sido un manejo deliberado. Errático. Y errático. Y deliberado. Sí. Deliberado para darle espacio a las finanzas nacionales, manteniendo devaluada la moneda. Y nos ha afectado. Y tratando de ser competitivos con los dos únicos productos que hay en Colombia, de nuevo, petróleo y café. Pero los que no somos ni petroleros ni cafeteros, pues nos en mataron. La olla. Y profe, eso era válido hace unos años, cuando el café generaba no sé qué cuántos miles de millones de empleos. O cuando el petróleo generaba miles de millones de empleos. ¿Cuántos empleos genera realmente esas dos industrias en el país? Se los tengo más tarde, pero eso es una buena pregunta para este análisis. Y sabes, déjeme celebrar. Sí. Por primera vez estamos de acuerdo en mucho tiempo, mire. Siempre estamos remando para la misma orilla. Son las 5:57 en la FM, la noticia es como son. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Himno Nacional de Colombia. Símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.